tuvieron lugar hace poco en Guinea y Angola. El cenáculo de lectura y la explicación sobre el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un, con la participación de personalidades de distintos sectores de esos países. Todos lo estudiaron con distintos métodos. Los oradores subrayaron que el mensaje del año nuevo de su excelencia Kim Jong-un despierta gran repercusión en la sociedad internacional y el mundo adora a él por poseer extraordinarias cualidades político-militares.